Descontrol Santiagueño 4 DJ Agu Jiménez. DJ Agu Jiménez. DJ Luciano Luna. Tengo el puré que en su boca solicita. Me tiene loco, loco, pues la pongo loquita. Quita. DJ Agu Jiménez. Por eso sal y perrea, sal y perrea. Perrea, mami, perrea. Por eso sal y perrea, sal y perrea. Perrea, mami, perrea. Por eso sal y perrea. Como lo mueven, sal y perrea. Mueven, mueven. Enciende sus motores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dale que seguimos, dale que seguimos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dale que seguimos. Ponte ruchina turrita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ya grita. Ay, papi. El party explotado porque suena atao. Oye. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Te llamó en la cadera, va del lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado, colado. Te llamó en la cadera, va del lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pam, pam. Suavecito, despacito, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round. Le llevo a tu guacha y no tengo un sope. Me cansa pa' la pincha y deja esta pista tope. De profesión artista, puro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. En la cuerpiza con su caderón. Estos giles no le meten. No tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene. No copian las collones, piensas de los delincuentes. Si solo tienen balas, no nos quedamos de frente. Ratata, a mí no me matan, soy el matata. Y tu bebé para tener tacata, tacata. Y la tengo en cuatro como un animal. Y saca tu con ese culo, tengo el dedo de atrás. Pero otra vez es el culo, la papa pan. Yo le doy el paquete, mete, móvete, mete, móvete, mete, móvete, mete, mete, mete, mete, mete, móvete, mete. Frikitona, dale frikitona, frikitona, dale frikitona. A ella le gusta la joda, a ella le gusta el alcohol. No se enamora, solo quiere diversión. Le gusta el trap, pero más el reggaetón. Cuando suena el dembow, empieza el descontrol. Todo se alborota cuando mueves toda esa cola. Eres tan bonita y todavía sigues sola. No quieres a nadie que te sale que te jota. ¿Pa' qué vas a amarrarte si la pidas una sola? Ella es una bichilla, como este despósito. Dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito. Sube video para mí yo a propósito. Y a mí de vez en cuando me suelto un pedacito de ese cupcake. Dice tiempo pa' la concha si no quieren el ok. Me pide leche y no es pa' el conflé. Tiene taqui taqui pero de mi snake. La mía que lo que. Mami, dime a ver, cómo tú te mueves, hay que darte un 10. Yeah. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose. Te aprendí en fuego, llama al 911. Quiero que me roce, tú mueres la pose. Tú te pones sata, después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Porque tú eres maldita, naciste un 1013. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son las fichas, el crack, el doble 6. El número uno se fue con dos. Pat. loca que toca, bien encendida. Pari una traviesa, que le gusta provocar. Pari una traviesa, solo quiere vacilar nada más. No sé cómo superarte, dime cómo hace pa' no pensarte. Una flapa, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena flapa, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Dame chapa, maldita. Yeah.

sigo celoso y me caí en el mal fatal. Ni con un objeto yo te vuelvo a dar. Imaginé que tú ibas a opinar. Ay, ven, no te mire, río, pero si sí te miro más. Es una turraca y está buscando a una perra. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy con el pelo se va, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Le dicen la turraca, rompen con el taco. Salgo con la taca, repartiendo placa, placa, placa. Rompen con el taco, rompen con el taco, rompen con el y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la placa, taca, taca. Turraca, taca, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut. Voy a chocar al barrio, persuadiendo con la crew. Se graba y lo sube para TikTok. Tiene un perreito re loco. Sigue bailando, fumando. No sabemos tuerqueando y como le gritamos. Mía, ese burro está pidiendo puleteo. Yeah. Sucederme de nuevo. Volvió a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás tú? Hablando de amar. Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tú. El tiempo tuvo algo que ver. Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo. Cuando te beso, te rozo la cara. Hay que tomar una terrible decisión. Mientes cuando tu boca me dice que para pensar.